Cerrando primera hora de mañana, sé que es fría. Uy, está frío afuera. Abríguense. Por favor, sí, si van a salir, chaqueta importante en Bogotá, aunque es probable que en la tarde haga sol. Salga sol y de ese picante de... Que se la pueda amarrar a la cintura. Exacto. Ese es el problema, que no... Hay unas que no sirven para eso mucho. Sí. Pero bueno. Es verdad. Entonces, tenemos nueva hora con pregunta. Ajá, siempre, todos los días tenemos una gran pregunta. Para que ustedes compartan con nosotros sus respuestas. Ayer estábamos con personalidades y música, hoy nos vamos a ir con libros. Ajá. Si ordenaran quemar todos los libros del mundo y usted solo pudiera salvar uno, ¿cuál sería? Chévere, gran pregunta. Si usted es gran lector o no, no importa, en algún momento se ha cruzado con algún libro. ¿Algún libro que le gusta? No, mucho. ¿Usted quiere decir que El Álgebra de Baldor está bien? Uy, Las Misceláneas, qué rico era hacer eso. Intenté hacer hace poco, no me acuerdo. Es que, ¿cómo así? Yo no me acuerdo ni cuando lo estaba haciendo. No podía. Lo intenté yo. Es que no me acuerdo. Nadie. Bueno, no sé, si alguien es matemático o trabaja con eso, pues seguramente lo hará a diario. Me dio tristeza porque... Las Misceláneas, qué momento tan oscuro de la adolescencia. Ahí están todos nuestros traumas, todos nuestros problemas. Pero bueno, ese puede ser un libro que alguien salvaría. Bueno, tú, ¿cuál salvarías? Tú que eres una gran lectora, que de hecho estás leyendo un gran libro en este momento, ¿cuál salvarías? Se llama La Metafísica de los Tubos. Claro. Tiene un nombre complejo, pero es muy divertido. Fue por ese libro que yo conocí a la escritora Amélie Nothomb. Es un libro, no sabes, es cortico, chiquitito. Ella escribe maravilloso. Y es un libro de una niña que nace y cree que es Dios. Wow. Okay. Entonces empieza a decir cosas y hacer cosas que son muy divertidas, con un humor muy negro, con peces. Ella tiene mucha relación con Japón. Ya, entonces también están... conectaste por ahí. No, era fascinante, era delicioso leer cada... Y es mi top de libros, aparte pues de Dostoyevsky. Pero salvaría ese porque me da tanto bienestar leerlo. Es tan chévere, recomendado. Si no lo han leído, no lo han leído a ella, Amélie Nothomb, háganlo. La Metafísica de los Tubos. Una niña, un bebé, nace chévere y empieza a tener conocimiento, pero no es Dios, ¿sabes? Ajá. No, en serio, se cree todo que pasan poderosa. Las cosas alrededor es porque es su voluntad. Es fantástico, bueno, es fantástico. Chévere. Tú. A ver, yo por el lado serio, de verdad, a mí me marcó mucho Ensayo sobre la ceguera de Saramago. Uf, ese libro. Ese libro es muy poderoso, ¿no? Y sobre todo en un escenario donde de verdad ordenarán... Uy, qué fuerte. ...quitar la literatura. ¿No te dio mucha angustia? Sí, me dio angustia, pero después me dio sosiego, esperanza. El Poder de la Hora, de Eckhart Tolle. Claro que no. Claramente, es un libro que todo el mundo debería leerse. No. Cuatro veces. No, mentira, no, lo que quieran. Lo que quieran leer, háganlo. El Principito, libro ¿sí? de mi infancia. Sí. ¿Qué más? 100 años, me parece chévere, como para el lado colombiano. ¿Recuerdas cosas de 100 años? Sí, recuerdo cosas con la serie más, pero lo volvería a leer. De hecho, compré una edición de los... ¿Cuántos años? Bueno, tapadura, super linda, para sí, regalar. Cuando fue el aniversario. Y debí quedármelo, ¿no? Que ya lo regalaste. La persona se fue. Bueno, entonces, libros. Si les dijeran que los van a quemar todos, ¿cuál salvaría, cierto? Usted salvaría uno, ¿cuál sería? Bueno, chévere, ahí está entonces. Arroba la X más música en redes sociales. Aquí está Coldplay, esto es All My Life. We've been through love, been through sunshine, been through snow. Es la música de Rudimental en las mañanas de la X 103.9 FM a las 7 de la mañana, 14 minutos desde las Islas del Rosario, aquí en la Corona Island. Mi nombre es Alejandro Marín, con los muy buenos días, deseándoles a todos que se encuentren muy bien, como dicen los correos corporativos. Andrés Salazar y Diana Rodríguez me acompañan. Dirty, buenos días, ¿cómo amaneciste? Desde Mordor transmitiendo... No jodas, sí. está haciendo está gris. Está haciendo frío en la ciudad de Bogotá. Los cerros están tapados. No se ve nada. Solo hay nubes grises. Entonces uno te oye y uno dice, ve, la vida. Sí, así es la vida, la vida, amigues. Pero pues balance. Balance, el balance es necesario. Solamente recordarles que la Isla Corona está abierta al público y que ya se puede reservar en caso de que quiera escapar de Mordor. Eso quería preguntarte. Momento. O sea, yo como persona, sí, ciudadana natural, exacto, persona natural, puedo entrar a la página y decir, quiero pegarme un paseíto rico allá, lo puedo hacer. Puedes hacerlo y ya está abierto al público, como dices tú. Perfecto. La página la estoy buscando, se llama livecoronaisland.com. Live. Hay como unas guacamayas, como unos pavos, sí, como unas garzas. No, por allá, es el paraíso, ahí están los animales del paraíso, es el paraíso, he visto. Sí, aquí hay varios loritos, yo le mandé unos ayer a la Dirty porque... Juventudes. Porque bajan. Juventudes. Sí, unas juventudes lorísticas que bajan a pedir comidita. Hay también monos titís. Claro. Andrés. Bueno, y ya se parece mucho a usted, se parece mucho a Uribe DJ. Seguro. ¿Ha tenido la oportunidad de interactuar con ellos? Con los monos titís. Trato de manejar la relación con mucho respeto. Ya, diplomacia, los titís son, o sea, ellos bajan cuando ven comida y tienen cara siempre de bebé. Aquí que estarán dando. No. Somos nosotros. O sea, ellos tienen cara de eso. Yo intento, se pide aquí en la isla que no se alimente a los titís. Qué difícil. Que no se alimente a los loritos. Cuídate, sacan, o sea, por ejemplo, un ojo. Que le pueden sacar un ojo. Aléjate. He visto dos pavos reales. Es como, wow, que algunos de los no reales, no, lo, ah, no de los de los pavo esos. Normal. Pavo normal, del pavo, sí, no. Es curioso porque, por ejemplo, ayer hay varios visitantes aquí que tienen 25 o 30 años y me parece bello ver como, por ejemplo, algunos de ellos nunca habían visto un pavo real mostrando las plumas. Pavoneándose, literalmente. Bonitos. Pavo ex. Claro, Andrés, eso es correcto. La palabra correcta es pavonearse. Sí, sí, sí, sí. Eso es espectacular. Sí, ya saben. Son los machos. Son los machos, porque las hembras son cafecitas. Ahí sí, las hembras son cafés, los que están ahí mostrando sus plumas. Los qué espectáculo, que, sí, los... ¿no? Uf. Sí, sí, sí, sí. Son los más. Si quiere conocer más, livecoronaisland.com con los muy buenos días. Ya nosotros regresamos a Mordor hoy, Dirty, entonces, pues, se acaba este paseo. Ayer estuvimos haciendo snorkeling, estuvimos visitando manglares. ¿Qué tal? ¿Lo lograste? Muy bien. Yo no soy muy bueno para el snorkeling, pero me gusta la profundización. O sea, no soy bueno para usar el tubito ese. Me gusta es meterme debajo del agua y bajar a ver los bancos de coral. Eso no es, no sé si sea bucear porque pues no hay tanques ni nada de eso. Pero ayer estábamos con una instructora que nos mostraba cómo están los bancos de coral, los arrecifes y todas esas cosas. Entonces me decía, le voy a mostrar cómo se está muriendo el coral por el calentamiento global. Claro. Entonces yo le decía, listo, me decía, está listo, y yo le decía, listo, entonces me decía, listo, vamos a bajar 4 metros, y yo le decía, listo, vamos a bajar 4 metros. No, claro, Dirty, hay que hacerlo. Es que yo no sé nadar. ¿No sabes? O sea, sé nadar, es raro, sé nadar, no, en piscina, pero no sé flotar, es raro, okay. Yo sé, pero no sé flotar, entonces me hundo. Pero en el mar no te hundes, Dirty. Porque sí, claro, hay tanta sal, el mar, el agua tiene tanta sal que tú no te hundes del todo. Ay, bendito. O sea, lo único que tienes que hacer ahí es chapalear. Si traes aléticas no te pasa nada, Dirty. Tienes que hacer este paseo, tienes que venir. Pues efectivamente, bajamos unos 4 o 5 metros a ver algunos bancos de coral y me decían, le voy a ir mostrando los lugares y le voy haciendo con la mano aquí en el cuello que está muerto y que no. Ah, okay. Y pues sí da mucho pesar que pues este es un tema de temperaturas, ¿no? Sí, claro. Señor. Las temperaturas del el mar se ha calentado a un punto tal que los corales no tienen cómo sobrevivir a esas temperaturas. Ahora, me decía ayer la instructora también que es tan resiliente la naturaleza que es una cosa tan poderosa que me mostraba después otros corales que han ido apareciendo y naciendo. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Quieren salir al aire ellos también. A mí me encanta porque ellos... yo siento que lo persiguen a él. O sea, como que él llega como, ¿sabes? Como yo estoy caminando aquí y ellos como, muestre a ver, muestre a ver. Deje ver, deje ver, deje ver. Entonces... me decía, hay corales que han nacido y que están ya adaptados a la temperatura nueva del océano. O sea, son tan resilientes, el coral es tan resiliente que dice, bueno, listo, está bien. Más caliente, vamos a aguantar más calor. Y nacen adaptados a más calor. Es una cosa impresionante. También estuvimos en los manglares, estuvimos en un cementerio de manglar, Dirte. ¿Sembraste? Sí, estuvimos sembrando en un cementerio de manglar. Uf, ¿y el olor? Quiero saber el olor. Difícil, sí, difícil, sí, cuando es un cementerio de manglar, es complicado, sí. Porque bueno, lo que nos decían ayer es que los manglares son árboles que nacen en el agua o que pueden vivir en el agua, pero cuando los corales se mueren, se van sedimentando en los bancos de agua que habitan o que tienen a los manglares. Entonces los corales, los fósiles de coral, los corales muertos que quedan sobre el agua, le van quitando oxígeno, claro, a esas arenas y a esas aguas donde prosperan los manglares. Entonces se va depositando o se va quedando la sal que dejan los corales muertos en esas aguas. Las aguas se van quedando sin oxígeno y el manglar se va pudriendo. Sí, ya. Entonces, entramos a una bahía donde había un cementerio de manglares y ahí dejamos nuestros dos manglares. Yo dejé mis dos manglarcitos. No, muy bien. Sembré dos manglares y estuvimos pues con un combo de gente, de periodistas, sembrando manglares a ver si se recupera ese lugar y deja de ser un cementerio. Hay unos lagos increíbles, bellísimos, se puede navegar. Chévere. Se puede navegar por esos lagos, hay túneles de manglar. No, muy bonito, muy bonita la experiencia. Chévere. Muchísimas gracias a Cerveza Corona y a toda la gente que lo ha hecho posible, de verdad. Vamos con discos y cuando regresemos tenemos pregunta del día y cositas. Y hablar de la State of the Union Address del Estado de la Unión ayer, a ver qué han dicho los medios de comunicación el día de hoy, estas mañanas de la X desde Corona Island de Cartagena. Esta música de Daft Punk, la canción se llama Something About Us, en las mañanas de la X103.9 FM, la X más música.com. Bueno, ayer fue el Estado de la Unión de los Estados Unidos, el discurso de Donald Trump fue un discurso de 1 hora y 40 minutos donde el presidente norteamericano insistió y reiteró que Norteamérica y que los Estados Unidos están de vuelta luego de que comenzaran oficialmente las guerras arancelarias entre Estados Unidos, Canadá y México, que Trump había prometido en una orden ejecutiva unos 43 días hace unos 43 días cuando comenzó su mandato. Trump comenzó su discurso diciendo America is back y también hablando muy bien de la acción contundente y sin echarse para atrás que se han llevado a cabo en estos primeros 43 días en su segundo término. El presidente reiteró también muchas de sus posiciones políticas sobre asuntos culturales, inmigración, reducción de impuestos, políticas internacionales, burocracia y aranceles. Por supuesto, anunció que la administración había aprendido recientemente al terrorista responsable del bombardeo suicida en Kabul que mató a 13 militares estadounidenses durante la retirada de 2021 de Afganistán. También reveló que el presidente ucranio Volodymyr Zelensky le había enviado una carta importante hacía un rato que decía también que si se quieren terminar las guerras hay que hablar con ambos bandos. El presidente también alabó a Elon Musk, llamó a la senadora Elizabeth Warren Pocahontas, culpó al expresidente Biden por el costo alto de los huevos en los Estados Unidos y exigió al Congreso que mantuviera vigente la enmienda de bipartidismo del Congreso estadounidense. Y por último, pues el representante demócrata por el estado de Texas, Al Green, se paró con el bastón, bonche, sí, con el bastón, sacaron. Ahí y señalándolo con el bastón, mujeres también. Le dijo, usted no tiene ningún derecho sobre Medicaid, que es como el seguro social, es el seguro médico. Sí. Usted no tiene ningún poder sobre el seguro médico de los estadounidenses. Esto ha pasado en ocasiones anteriores. Recordemos que en la última, el último discurso del Estado de la Unión Norteamericano, la representante del Partido Republicano, Marjorie Taylor Greene, también le hizo bonche a Biden, pero a diferencia de a Taylor Greene contra Biden, en el caso de Trump, este señor sí sacó al representante Al Green de la Cámara. Sí, tenía un bastón. También varias manifestaciones, mujeres con carteles, vestidas de cierto color. Así es. Muchos uno ve los videos y muchos no lo aplauden, mientras que otros sí, se claro, paran a aplaudir. Obviamente, esto es típico, ¿no? Sí, claro. Esto pasa en cada administración, ¿no? No se me vayan a asustar. Sí, sí. Porque, por ejemplo, cuando Obama decía alguna cosa, pues el Partido Republicano no lo aplaudía. Sí, eso, ¿no? Cuando Biden decía una cosa, el Partido Republicano se quedaba quieto o no se ponía de pie. Pero ahorita tiene un significado mucho más simbólico, ¿no? Es un poco más potente. También lo de Elon Musk, siguen sin estar muy de acuerdo con su presencia. Lo están criticando, hay mismos ¿no? republicanos que no les gusta que esté ahí. Lo están pidiendo que se vaya. Es que, ¿quién es? Bueno, el de la plata. Pues el Donald, 220 mil millones de dólares. Es el de la plata. ¿Cuánta plata? 250. No, 200. Eran 250. ¿Pero fueron miles de millones o fueron solamente millones de dólares? Ya te digo. El de la plata es el que tiene el poder siempre. Es el dueño del balón. Pues da la impresión, ¿no? ¿No? Uno pensaría que por medios políticos, que la política tiene más poder que el dinero, pero la verdad es que no. Da la impresión de que quien tiene la plata tiene el control político, ¿no? Sí, esto me lo contaba Diana, 3.000 científicos están pidiendo la expulsión de del Royal Society. No, de Elon Musk. Son 3.000 científicos que están pidiendo que lo saquen de la Royal Society. ¿Y por qué? Él ingresó en el 2018... Fue conocido por sus contribuciones en la exploración espacial y la industria de los vehículos eléctricos. Sin embargo, ahora su permanencia en la histórica institución está en entredicho. Estos 3.000 científicos han firmado una petición alegando que el magnate ha violado el código de conducta al promover teorías de conspiración infundadas. Claro, todo el mundo está muy bravo con eso. Pero bueno, esta mañana se levantó el mundo con pequeños clips de ese Estado de la Unión, que es una noticia importante el día de hoy. Dirty, ¿cuál es la pregunta del día de hoy? Recordemos a la gente en @la_x_más_música qué fue lo que preguntamos hoy. Vamos a hablar de libros, Alejo. Se ordenarán quemar todos los libros del mundo y usted solo pudiera salvar uno, ¿cuál sería? Ok. Alejandro. En estas épocas en que estamos... Tengo miedo de tu respuesta. Mi libro es El Poder de la Hora de Edgar Tolle. Yo sabía. Y tanto que lees, tantas cosas que tiene chéveres. No, mentiras. Eso es por molestarte con El Poder de la Hora. No, el libro que yo, sin duda alguna, y tú lo sabes, Diana. Sí. El libro que yo salvaría es Forastero en Tierra Extraña de Robert Heinlein. Tu favorito de favoritos. Sí. Es increíble. Sí, ese es mi libro favorito. Yo no suelto ese libro. Ese es mi libro favorito de la vida, ya. ¿Y ¿Lo has repetido? Yo me leo ese libro una vez cada año. Desde que lo compré por primera vez a los... Yo compré ese libro a los 15 años. Yo creo que por eso te cogió tan bien, porque fue una edad perfecta. Yo compré ese libro en 1992. Lo compré en el 92. Lo compré con un libro que era la antología de la mejor ciencia ficción de 1992. The Year's Best Science Fiction. Lo recuerdo muy bien. Entonces, sí, ese es mi libro, el de ustedes. El mío es Metafísica de los Tubos, de Amelino Tomb. Es pura cosa hermosa hecha literatura. Es una niña que nace y cree que es Dios. Entonces es fantástico todo lo que pasa alrededor, con un humor negro, con... Y ahí la conocí por ese libro, y ha sido un gran descubrimiento, y es el top de libros, más allá de lo que le decía Andrés, Dostoyevsky, porque sé que muchos van a salvar a Dostoyevsky. Entonces sí salvaría. Y Andrés dice que Juventud en Éxtasis. No, yo me voy con Ensayo sobre la Ceguera. ¿De Cuauhtémoc? Ensayo sobre la Ceguera de Saramago me marcó. Me parece que es una historia de, pues, de conciencia y de la crueldad humana y qué de, fuerte. De todo lo que podría pasar en un escenario como es el del fin de los libros. Entonces, sí, lo leí en un momento importante de la vida. Y pues bueno, pandemia. Es duro, pandemias. Claro, y no es bien pandémico. Sí. También. Ah, ¿usted leyó ese libro en pandemia? No. No, me pero la historia y... va por ahí. Sí, y claro, también, claro, lo lleva a uno a sus lugares en donde la humanidad... Es el peor enemigo de la humanidad. Se ve acorralada por algo. Entonces me confronta y me hace sentir vivo. El ensayo sobre la ceguera, la metafísica de los tubos y Forastero en Tierra Extraña son los libros que hemos escogido en esta mesa de radio para... salvar en el momento en que Elon Musk decida quemar todos los libros de la humanidad y darle así un nuevo comienzo a la misma. Hemos decidido esos libros. ¿Y qué haría usted? ¿Qué libro salvaría usted de una hecatombe de censura inminente como la que estamos a punto? No, mentira, yo todo. Nah. No, pero sí está pasando. No, pero sí está pasando que han prohibido libros en universidades y en colegios. Sí, está pasando. Eso salió noticia la semana, a estos días. Está sucediendo. De hecho, aquí hay una biblioteca, Dirty. ¿Tú vienes? Oh. ¿En serio? ¿Puedes traer un libro? Sí, acá hay una biblioteca. Tú puedes venir, traes un librito. ¿Sí? Y puedes dejar, y puedes llevar uno. Ah, ok, un intercambio de libros. Sí, un intercambio. Hay una biblioteca pequeña aquí a todo el frente de la playa. Yo ayer estuve leyendo The Catcher in the Rye, El Guardián en el Centeno, el famoso libro que estaba leyendo el asesino de John Lennon, Mark David Chapman. ¿Y ya lo habías leído antes? No. ¿Y qué tal? Está bueno. ¿Te gustó? Bueno, me gustó. Yo tengo una copia en la casa que me regaló Juan Quis. Ah, bueno, bien. Y no lo he leído. Bueno, pero que me parché en la biblioteca de la playa. Sí, lo disfruté muchísimo. Una biblioteca con playa. O una playa con biblioteca. Las dos. Una playa con una. Cualquiera. Las dos. Una biblioteca con playa. Una playa con biblioteca es la Corona Island. Uf, qué rico. Aquí puede venir y echarse a leer. Le llevan su piña colada ahí, a la biblioteca. No sea así. Su corona. le llevan su corona, su coronita cero. Uy, no, yo ya. Yo estoy en corona cero mode. Muy bien. Muy tranquilo. Ahorita en unos 20 minutos hay yoga. Ah, bueno. Vaya a hacerle saludo al sol, porfa. Sí, tengo que hacer el saludo al sol. Son mañanas en la X103.1 FM. Vamos con discos y en instantes pues miramos a ver qué contestan ustedes con relación a nuestra pregunta del día. ¿Qué libro rescataría usted de la censura y de la hecatombe global? Esa que está Jungle. Ahí estaba Al Green con este clásico Let's Stay Together sonando en las mañanas en la X. Bueno, hay un estudio que dice que los amigos que se insultan entre ellos son 300% más honestos y más leales, así que... ¡Cállense! Un abrazo para todos ustedes, piros. sí, tiene sentido. Recuerden ese amor. Todo eso es amor. Nosotros tiene sentido, nos... no, yo no, no... Sí, ¿qué? Nosotros nos tratamos bien. No, pero si nos regañamos a veces. Pero con muy poca frecuencia, yo creo que... Y no. Me parece bien así. Me parece bien así. Yo no... Me imagino que esto es comportamiento como de masculino tóxico troglodita, ¿o qué? ¿Seguro? No, ¿no? Porque también no. Tengo amigas que se tratan entre ellas. ¿Que se tratan bien así? ¡Cállese, boba! Pues, ¿así? O sea... Sí, no. ¿En se insultan serio? Con cariño. ¿Estás bueno. mucha? Ah... Sí, yo he visto. A mí con Cata me parece que le digo, nomás Catalina. Eso puede ser. Este tipo de molestias o este tipo de pequeños insultos refleja una fuerte relación, un vínculo muy fuerte que está construido sobre la confianza y la comprensión mutua. Y también señala confort en la amistad, donde ninguno de los dos se siente ofendido ofendida frente al tema, ¿no? Que nosotros nos regañamos es más como no te vuelvo a mostrar nada. Hay que saber con quién, sí, ahí. Sí, no. Y eso se da, eso se construye con una o dos personas, porque no todo el mundo le va a entender esa dinámica. No, simplemente no hace falta. O sea, no sé, siento que también hay unas relaciones de cariño bien sólidas que no hace falta eso. Sí, claro. Sino que se puede manejar. Eso depende mucho de las personas. Ayer estuve preguntando cuál es la peor canción de todos los tiempos en mi cuenta de X. ¿Y quién ganó? Veo a Más 57 muy perfilada a ganar. ¡Oh! ¿Verdad que eso existió? Existió. Y podría dejar de existir. ¿Y podría dejar de existir por lo que Andrés tiene hoy en el plan de trabajo? Porque al parecer la justicia colombiana quiere eliminar esa canción. ¿Cómo es la cosa? Pues vean, el Consejo de Estado admitió una acción de tutela en contra de Karol G, J Balvin, Maluma, Feid, Ryan Castro, Blessed, DFMZM y O Beyond the Drums por la letra de la canción Más 57, la cual salió en noviembre del año pasado. Ramit Osorio Peña y Daniel Eduardo de Castro, en representación de menores de edad, llevaron el caso ante la justicia a considerar que la línea Una Mamacita desde los 14 promovía la violencia, explotación y sexualización de menores de edad. En respuesta a la ola de críticas el pasado mes de noviembre, la frase fue modificada en plataformas digitales, cambiándose por Mamacita desde los 18, desde los 18. Sin embargo, la acción legal continuó y el magistrado Jorge Edison Portocarrero tomó el caso, recibiendo recientemente los argumentos de la defensa de los artistas involucrados. La demanda alega que la canción vulnera los derechos de menores de edad y que podría interpretarse como una incitación a la violencia sexual. Los abogados de Karol G y otros artistas insisten en que el tema nunca tuvo intención de promover este tipo de delitos, pero pues el proceso avanza. Bueno, pero esa vaina no sería como una censura. Podría ser. O sea, tumbar una canción por ley. Es decir, si tumbas esa canción, ya puedes cualquier cosa que digas en una canción, según una demanda, se puede quitar, ¿no? Claro. Y eso también acabaría, si llegara a pasar así, se podrían demandar otras canciones viejas que manejaban también esa misma temática. Hay varios merengues así, y hay varias salsas tropicales. Así, y no se está justificando, pero sí viene de atrás. Colegiala, digamos, de esta canción tropical. Lolita, Colegiala, este merengue del Cuco Baloy, también hay muchas cosas. Sí, eso abriría una puerta ahí donde... En la que cualquier cosa que usted diga se puede censurar. Claro. O sea, cualquier cosa, buena o mala. ¿Y si simplemente no le gusta a alguien, pues lo demandan y tumban la canción, ¿no? Sí. Y siendo objetivos, tendrían que también entrar en esa colada muchas canciones viejas. Claro. No, hay muchas canciones de rock. También, todo. Y empezando por, ¿cómo se llama la de los Stones? Brown Sugar. Arrancando por Brown Sugar sería como la primera. Sí, claro. Yo creo que es muy difícil de que pase eso. Es muy difícil que es complicado, la tumbe. Es muy, ¿cómo diablos vas a decir, pues no la escuches, pero cómo la vas a censurar, ¿no? Es mi impresión, pues tengo la impresión de que podría ser muy contraproducente, eso es a lo que me refiero. Sí. Bien, ahí está. Muy contraproducente. Hay pelea en X por dos chicas que habitan en la política. Una de ellas es una pelirroja que estuvo en el Consejo de Ministros. Dirte, ¿quién es? Se llama Gloria. Okay. Ella es la directora de sustitución de cultivos y estuvo en la última reunión de ministros y pues llamó la atención porque más allá de lo inteligente que es, el informe que estaba presentando, pues empezaron a hablar de su físico. Claro, que guapurita, que es guapurita. Es muy guapa, lo es. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su nombre completo y todo el tema? Porque veo que hay pelea entre el petrismo y el uribismo por quién tiene Nata. Por sí, sí, que porque dice es hora de desbloquear a Nati Bedoya. Sí. Si queremos ganar esta batalla contra el petrismo, es lo que dicen los tweets. Ella se llama Gloria Miranda, la directora de sustitución de cultivos. Y pues ya ha estado en pues lleva un tiempo trabajando. Imagino que hasta ese momento fue que se vio. Y los señores de la derecha, pues para empatar la batalla, el versus, sacaron a Natalia Bedoya, pero hacen esas cosas ilógicas, que es como da cringe. Sí. Pues bueno, vamos a ver quién gana esa batalla. Una innecesaria, una innecesaria batalla más en el ámbito político que se toma las redes sociales. La gente sí se pega de unas conversaciones. Pero bueno, pues así son las plazas públicas, ¿no? Pero no, horrible. O sea, sí. Ahí queda la conversación. Esa es reducida a eso. Pandita. Ahí queda todo. No va más allá. Eso es lo que nos representa como sociedad. Y eso que hay unas cosas mucho peores que han suscitado la conversación, de las cuales no podemos hablar. Sí. Pero, pues ahí está. La farándula de los feos. La política es la farándula de los feos. Aquí en Mañanas de la X 103.9. Uy, esta canción de mi disco favorito de la vida, ¿no? Estamos hablando cosas favoritas. Este es mi disco favorito de la vida. Aquí está mi estudio, es Wayne, con YouTube. Ahí está los Arcade Fire de su álbum Neon Bible en las mañanas de la X desde la Corona Island, desde la isla Corona en Cartagena. Un 5 de marzo de 2007 salió el segundo larga duración de los Arcade Fire, probablemente Dirty, la banda de rock más importante del siglo XXI. ¿O tú qué opinas? Sí, no, ya dejémoslo así, aunque no sé de War on Drugs. No, esa no es la banda de rock más importante del mundo. En mi corazón, sí. Para ustedes, ¿cuál es la banda más importante de rock que ha poblado esta tierra en el siglo XXI? Que haya nacido en el siglo XXI. ¿Qué opinan ustedes? Sí, me quedo con Arcade Fire. Que haya Yo nacido. También me quedo con... Sí. Sí, que haya nacido. No es una banda... No es Led Zeppelin que nació... No, ni U2, ni... No. ¿Cuál es la mejor banda que ha dado la revolución de Napster, la revolución digital, todas esas cosas? ¿Ustedes qué opinan? Yo siento que Arcade Fire se puede quedar fácilmente con ese título de la mejor banda de rock de la historia reciente de los últimos 25 años. Andrés, ¿qué dice? Sí, estoy revisando en mi cerebro bandas, nombres, pero... Espera, ¿Arctic Monkeys de qué año es? Sí, también. 2006. Podría ser. ¿Ustedes qué aman eso? Podría ser, de hecho yo creo que mucha más gente conoce canciones de los Monkeys que de Arcade Fire. Arcade Fire, eso solo lo conocemos nosotros los hipsters. Oiga, ¿cómo va nuestro bracket? Uy, Ale, unas muendas sin piedad, se estaba fantástico. Sí, hagamos un resumen, haciendo un campeonato en arroba la X más música en Instagram y nos gustaría pues mantenerlos al tanto, actualizarlos con el tema. Sí, entonces arrancamos el lunes con la primera pelea fue Billie Jean, importante, contra Fast Car. Uy, qué buena pelea. Estuvo buena. ¿Pero qué? Cuénteme. 72% le ganó Billie Jean a Fast. No jodas. Lejos, lejísimos. No puede ser. Sí, ha estado rudo. Qué pesar. Ayer estuvo Umbrella con Smells Like Teen Spirit. Otra totacera. Otra paliza. 70% Smells Like Teen Spirit ganó. O sea, somos una partida de viejitos, es lo que somos. Bohemian Rhapsody. Se destruyó aquí. Ha sido la más destructora de todas. Contra WhatsApp de Four Non Blondes. 92%. Claro, igual todavía hay tiempo para votar por esa, todavía.